Pato y con sus cuatro ruedas. Rulo, el centro de Vigo, pasando buenas papelas. Haciendo skate por la ribera, controlo burro de cualquier manera. Ey. De pequeño me quedé sobo en la vía de tren y el muy cabrón pasó y las piernas me amputó. ¡Ay, qué dolor! Las cuestas, nena, es el puerta peinador y todo el mundo amigo me llama el corta, uno solo, el corta, uno con leche, el corta, yo quiero un donus amputado. Eso me recuerda a aquellos días en Guantánamo, o que es lo mismo, en La Madroa. A continuación, esta es una noche llena de sorpresas. Mira cómo se ha caldeado, que creíais que iba a venir Iván Ferreiro, vais a tomar por el culo. Bueno, esta canción se la vamos a dedicar a alguien que no está aquí presente, no porque se haya muerto, sino porque no ha querido venir, porque está enfadado conmigo. Esta canción se la dedicamos al autor de esa canción, naturalmente, que se llama El Greñas y está pues en Membrive tocándose los huevos o pescando. Y bueno, cuando todo el mundo esté preparado, necesito vuestro apoyo, necesito vuestro clamor, ya. Necesito vuestro clamor porque esta canción es como una subida de autoestima. Es una canción que se titula algo así como... El mundo es mío.